11 de la mañana, 23 minutos, recta final para este mañanero, intenso mañanero de día miércoles. Y como lo anunciamos al inicio del programa, este es el espacio de la agrupación marplatense de canabicultores. Le pedimos disculpas, porque lo corrimos la El fecha. Señor Roberto Cerruti nos acompaña una vez más. Roberto, bienvenido y disculpas por lo Muchas del gracias, lunes. Muy buenos días, disculpas porque estamos todos trabajando. Claro. Estamos todos trabajando, estamos el lunes días. Con la presencia del intendente se nos modificó todo, entonces... A días de las PASO, lo cierto es que, una vez más, el señor Roberto Cerruti. Le pregunto una pregunta al intendente, a ver si tenemos algún amigo esperándonos, también lo vamos a esperar un segundo. Pregúntele. A partir de la caída, digamos, del director del Instituto de Drogas de Argentina, que no me sale el nombre. La Cedronar. Don Juan Carlos Molina. El padre Molina, que estaba al frente. Nunca hemos tratado de llegar al intendente municipal, tratado de llegar al padre Molina, y que ya no está más. Y ahora que no está, ¿qué piensan hacer? Y ya que está Pulti en campaña, ¿qué nos contesta sobre el tema de...? Para mí que eso es uno de los temas... Facito. La marihuana no es uno de los temas que los políticos tratan en campaña, pero nosotros sí lo vamos a tratar. Y hoy, con una cuestión muy importante que tiene que ver con la experimentación de los usos medicinales de la marihuana, algo de lo cual hablamos siempre, y en este caso estamos en comunicación con el doctor Marcelo Morante, que es... pionero de esta cuestión aquí en nuestro país, realizando los primeros ensayos clínicos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, acá nomás, la capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con el doctor Marcelo Morante. Marcelo, buen día. Ariel, Juan y Roberto, te saludamos desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día y gracias por este espacio, y aprovecho para saludar a toda la comunidad de Mar del Plata. Bueno, un gusto realmente para nosotros hablar con vos. Y en primer lugar, como primera pregunta, consultarte respecto de cómo aparece en vos, cómo surge el interés por empezar a experimentar sobre los usos medicinales de la marihuana. Bueno, se dieron una gran coincidencia, que por un lado estábamos desarrollando nosotros un área de investigación en medicina del dolor en nuestra facultad. Y bueno, esa área iba a investigar moléculas, digamos, nuevas, alternativas, diferentes al dolor. Y bueno, y por otro lado estaba, coincidentemente, la enfermedad de mi propia hermana, que es médica también, especialista en dolor. Y que bueno, ante la refractariedad de los tratamientos convencionales, bueno, en mi angustia, un poco uní los dos cabos, este nuevo laboratorio de investigación con la patología de mi hermana. Y bueno, y de ahí surgió un poco la posibilidad de irme a Canadá a ver qué... cómo estaba este tema en el mundo en cuanto a uso y regulaciones. Entonces, en 2014 viajé allí y bueno, y a la vuelta, por supuesto, como cada vez que nos vamos becados al exterior, a la vuelta hay que traer un proyecto y bueno, y desarrollarlo en nuestra casa de estudio. ¿Y esto cómo fue recibido por las autoridades de tanto de la Facultad de Medicina como en general de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Volviste de Canadá, trajiste esta hipótesis de trabajo y costó mucho empezar a trabajarlo, es decir, tener la aprobación académica en La Plata. No, o sea, indudablemente que había una resistencia que yo la identificaba a partir de la desinformación. Y bueno, para esto la estrategia que utilizó fue traer al propio profesor de McGill, que fue el doctor Marguer. Entonces, en las jornadas internacionales, Marguer fue muy claro en cuanto a la seriedad de la investigación, los trabajos a hacer en educación. Y bueno, creemos siempre que la casa de estudio es un lugar importante para cualquier tipo de debate tan trascendente como esto, para poner en luz, librarnos un poquito de los prejuicios y poner la evidencia científica en el tapete para, bueno, como decimos, la educación, creemos nosotros que es la palabra clave en este tema puntual, y desde ahí comenzar a trabajar en talleres de información, educación médica, educación comunitaria, que era la de la investigación, que era muy necesaria, que era lo que reclamaban un poco los profesores, darle forma. Por supuesto que esa área de investigación es la que se retrasa más en cuanto a que investigar sobre drogas prohibidas no es para nada fácil, es muy costoso, pero bueno, hacer las averiguaciones pertinentes, ir a hablar al MAT, al Cedronar, y bueno, y comenzar a generar el diseño del modelo que nos permita también hacer nuestro aporte a los ensayos 5. Pero eso sería seguramente, y va a ser lo que más se va a retrasar, pero lo que yo decía como estrategia, no inhabilita que nuestro debate se instale ya. O sea, que creo que nuestros pacientes se merecían un debate con cierta urgencia, porque realmente hay mucha gente que está consumiendo esta sustancia sin el debido control médico, y bueno, los ensayos clínicos llevan años, y para mí esta realidad, así que tendríamos que actuar más rápidamente. Marcelo, buen día. Roberto, de la agrupación aplatense. Decide, Marcelo, ¿cómo hacemos para meter el tema en un consejo deliberante como el de la Madrid, que no es, este, por decirte que es menos que otros consejos, es una población campesina, rural, para que esta idea prenda, trabajen sobre ella y aprueben una resolución? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso fue una, o sea, ahí tuvo que ver mucho una comunidad que me vio trabajar como médico. Yo fui médico rural de esa comunidad, trabajé casi 5 años y bueno, el compromiso fue claro. Yo fui a dar una conferencia donde estaban, había médicos, había pacientes, y lo que detectamos rápidamente es que faltaba la pata política. Entonces fue un pedido formal de, digamos, de cómo me podían ayudar en esta historia, y se planteó que quizás sus representantes, a quien ellos votaban, deberían expedirse de alguna forma con respecto a este tema, que la información ya estaba dada, que se les ha dado la charla, y bueno, un debate como todo que pasó a comisión inicialmente, que hubo discusiones interesantes. Está bueno que la opinión esté dividida, porque creo que en esto no uno no debe ir a buscar la aprobación de todos, sino que sea un debate interesante, y a partir de ahí una regulación, que lo interesante que también tiene esta regulación es que se va a intentar, y creo que en estas horas se está difundiendo esa regulación por todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, entonces que rápidamente, por más pequeña que parezca la Comunidad de la Madrid, va a tener un impacto, va a sonar en la provincia de Buenos Aires rápidamente, y creo que los políticos a este tipo de manifestaciones no van a poder escucharlas. No pueden negarse. ¿No pueden negarse o seguimos todavía con la visión de aquel médico parado en el bronce dando las indicaciones al pueblo? Es decir, o el pueblo baja con la medicina a la calle o vamos por otro lado. Bueno, yo puntualmente me planteo, y por qué me parece interesante llevar esta forma de análisis a nuestra facultad, yo creo que debemos ir más profundo, debemos analizar realmente el paradigma de médico que estamos formando, porque cuando a mí un médico me contesta, bueno, pero no hay regulación, Marcelo, bueno, está bien. La pregunta es, ¿cuánto vos te estás comprometiendo con el dolor de un paciente? O sea, si vos me explicás que porque no haya regulación vas a dejar en soledad a un paciente usando una sustancia que, así como tiene efectos beneficiosos, podría tener efectos adversos, y que a su vez tiene indicaciones precisas, yo creo que el médico de hoy confunde la falta de regulación con la falta de compromiso de cuidado al paciente. Comprometerse ante la justicia. Claro. Entonces, si el problema es comprometerse ante la justicia, vayamos rápidamente por una regulación X, que sería hoy el vacío legal, porque hoy está la evidencia científica que marca que la sustancia tiene poder terapéutico, y hay una ley que rige esta sustancia que dice que no tiene ningún poder terapéutico. Bueno, hay un vacío. A ese vacío abordémoslo desde el compromiso. O sea, yo creo que los médicos debemos estar en esta lucha, siendo claros cuál es nuestro lugar, y está claro que el apoyo de los pacientes está, el apoyo de los canicultores está. Creo que lamentablemente estamos en una etapa de elecciones que hace que esto se pueda demorar un poco más, pero no mucho más que un poco. Yo creo que rápidamente la regulación o la modificación para que esta ley tenga que ver más con la situación actual en el mundo va a aparecer, pero exige un compromiso médico. Yo como médico asistente y así como profesor de la facultad, yo creo que el médico que yo quiero capacitar o formar tiene que ser un médico que se comprometa a patear el tablero de cuando tenemos un fracaso con sustancias tradicionales, ¿por qué no hacer uso de una medicina complementaria, una medicina alternativa que nos puede aportar calidad de vida? O sea, bueno, en la facultad es algo muy simple de entender. Sí, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires tenemos una cátedra que se llama Ñaupa Ñaupa, que accede a las medicinas tradicionales, y sería muy bueno que también estemos todos trabajando más o menos en el mismo tema, ¿no? Exacto, sumar esfuerzo, entendimiento. Yo creo que la primera gran barrera fue la desinformación. Instalarlo en la facultad nos permite rápidamente llegar a las sociedades científicas, a debatirlo, a escuchar los pros y los contras de esta sustancia, y bueno, analizar esta herramienta. Si realmente la herramienta va a servir, rápidamente nosotros vamos a poder contar con una herramienta. Y si realmente hay herramientas que la podrían superar, como me plantean algunos especialistas, que esta sustancia es menos potente que otra, que podría llegar a ser más costosa que otra, bueno, lo que fuera, yo creo que el análisis correspondiente es lo que nos va a permitir tomar una conducta o la otra. Lo que peor podemos hacer es lo que estamos haciendo hoy, que es silenciar evidencias y no comprometerlas. Marcelo, ¿cuáles son esas evidencias? Hoy por hoy, desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que se ha comprobado científicamente? ¿Para qué tratamientos la marihuana es beneficiosa? Está claro que digamos, la evidencia en el mundo con respecto a... instancia puntualmente tiene más de 30 años, o sea que no, nadie puede decir que no hay evidencia científica, o sea que evidencia hay mucha. Creo que la dificultad que encuentra esta sustancia es cómo hacer para pasar de la investigación experimental o en laboratorio a los ensayos clínicos, que es un poco la crítica que le hacemos nosotros a esta molécula, pero está claro que una medicina prohibida como ha sido esta sustancia en la mayor parte del mundo va a ser difícil que tenga ensayos clínicos poblacionales rápidamente, o sea que llama la atención ahí, poco está la trampa, o sea, creo que exigen evidencia científica de ensayos clínicos sabiendo que hay una prohibición que lo dificulta y mucho. Bueno, o sea, Israel le está haciendo el acopio de THC, así que por algo lo deben estar haciendo, la investigación la deben detener. Bueno, exactamente, o sea que, pues te digo, la dificultad acá está en no entrar en estas trampas, digamos, de comunicacionales para saber que lo que nos están pidiendo es lo que saben que está difícil, cuando hoy día Argentina debía plantearse un debate con la evidencia que hay en el mundo. No es necesario que tengamos que hacer el ensayo clínico en nuestra facultad, pero lo pidieron y yo lo que hice fue no negarme. Dije, bueno, que el ensayo clínico es pedido, vamos a buscar una patología frecuente como era el dolor neuropático en el diabético y formulamos el diseño de trabajo y lo tratamos de hacer vía Canadá. Bueno, cuando vienen los costos de ese ensayo clínico, todo el mundo se alarma. Digo, no, pero ¿cómo? Lo que está claro que investigar y estudiar sustancias prohibidas, lo que estamos pagando es prohibicionismo. Claro. O sea, estamos pagando un traslado de la sustancia de Canadá a La Plata para poder hacer un ensayo clínico que tiene resultados ya comprobados en el 2004. O sea, vamos a pagar mucha plata para replicar o simplemente para romper un prejuicio. Claro. O sea, yo creo que el científico no debería recorrer ese camino. Deberíamos estar investigando cosas nuevas, cosas diferentes, no recorrer la investigación de lo que ya se sabe. Sí, pues yo digo, el debate está claro. O sea, plantean una dificultad de evidencia, la evidencia se puede generar, se debe generar, pero lo que no se puede hacer es dejar de evaluar y de analizar la evidencia ya existente. 30 años de evidencia de esta sustancia en el mundo en cuanto a evidencia nueva, y por supuesto que miles de años con respecto al uso. Sí, sin la menor duda. Además tenemos el tema de sacarlo a la calle, y ahí está la responsabilidad dentro del mismo marco de las agrupaciones canábicas para poder acompañar esto. Si no se difunde, esto no tiene salida y no tiene solución, Marcelo. Exactamente, o sea, y está de acuerdo en el mensaje, muchas veces las sociedades canábicas un poco se enojan conmigo y dicen, Marcelo, vos haces una diferenciación muy clara entre lo que es el uso médico y el uso recreativo. Sí. Yo no lo hago desde el prejuicio, yo creo que mi fortaleza está en el uso médico, o sea, tratar de comparar esta sustancia versus metadona, versus benzodiazepina, porque esa es mi fortaleza diaria en la cual yo trabajo, pero yo tengo muy claro también el provisionismo y las consecuencias nefastas que tuvo sobre la sociedad y cuántas muertes hay en nombre de la lucha contra la droga. O sea, yo tengo muy claro eso, pero mi fortaleza es hoy la facultad, el área dedicada a esto, y tratar de difundir a través de la comunidad médica y a las comunidades en general. Pero bueno, no creo que nadie se debería ofender porque yo no, como dicen ellos, no agarras los trapos o nunca te fumas un porro. O sea, no creo que ese sea el camino que yo tenga que recorrer para entender. Ni es necesario. Yo creo que ver pacientes diariamente me alcanza y me sobra para entender cómo funciona cierta sustancia. O sea que pues querer ponerme en todos los lugares para combatirme como que yo soy muy pro médico, no, soy pro paciente si quieren. Yo me intento analizar una realidad de pacientes que están, a mi gusto, un poco desatendidos o cuidados por la medicina porque supuestamente están haciendo uso de una medicina prohibida. Para mí, la medicina prohibida es la medicina que sirve es la que le hace bien al paciente, no la llamo ni prohibida ni no prohibida. Ahí creo que hay otros vínculos de intereses. Por lo pronto, mis pacientes que están siendo asistidos bajo esta sustancia, por mí serán acompañados. Uh-huh. Ahí cuando hablabas de otros intereses, digo, más allá de los prejuicios y demás, me imagino que una parte de la lucha debe ser también el lobby de las corporaciones farmacéuticas que de un momento para otro se verían privadas de un montón de plata que generan con los medicamentos que fabrican que podrían ser reemplazados por el cannabis. No, seguramente, decía, pero más allá, ¿y cómo se rompe ese tipo de vínculo extraño? Yo creo que se rompe desde la información médica, o sea, los médicos asistimos, la pregunta es ¿de dónde nos vamos a informar? ¿Nos vamos a informar desde las corporaciones científicas o nos vamos a informar desde la corporación farmacológica, o sea, las empresas farmacéuticas? Hoy por hoy hay evidencia en el mundo para que los médicos podamos acceder y tener nuestra propia opinión, existe eso. Y de repente va a haber una información pro alguna sustancia sintética, pro pregabalina, pro y está bien, o sea, está bien que haya las opciones, pero creo que los médicos debemos, desde nuestro compromiso, saber que eso es un problema de educación, que tenemos que capacitarnos para tener nuestra propia opinión libre de todo interés. Perfecto. Más claro imposible, más claro echarle agua, ¿no? Marcelo, gracias por tu visita. Ariel, vos dirás. Sí, yo quería consultarte por último, Marcelo, ¿cómo sigue adelante esto desde el punto de vista científico? Digo, tus experimentaciones en la Facultad de Medicina, ¿tienen un límite, una fecha? ¿Se hacen hasta dónde? ¿Entregar los resultados? ¿Quién los tiene que evaluar? Digo, ¿cómo continúa desde el punto de vista académico tu actuación en este tipo de experimentación? Bueno, eso que uno habla de las tres patas, una pata era la educación médica, la educación comunitaria y la investigación. O sea, lo que yo creo que debemos largar con las tres patas, la pata de la investigación, se está diseñando el ensayo clínico, tiene que ser por orientación de, no solamente del ministerio, sino que también por el CERONAR, me recomendaron que fueran pocos pacientes, porque por ahora la sustancia no se puede producir en el país, sino que tendría que ser traída desde Canadá. Eso se llaman en medicina, de la investigación se llaman estudios enlatados, o sea, donde... Claro. Tiene que ver con un estudio ya realizado en otro país que se va a replicar. O sea, tener claramente eso, que hoy no podemos aspirar a un gran estudio como me planteaba la gente de Chile, que tiene aspiraciones de su propia producción de la sustancia, hacer ensayos clínicos con mucho más cantidad de pacientes. Nosotros hoy eso no lo podemos hacer porque nuestra legislación no le reconoce a esta sustancia ningún tipo de poder curativo. Bueno, saber que esa es la realidad. Hacer un plan piloto pequeño que sea aprobado, pero ya te digo, siendo claro que simplemente es romper el tabú en la comunidad científica para decir, estamos replicando algo que en Canadá se hizo en el 2004. No, o sea, no es que vamos a descubrir nada. Pero bueno, la sociedad científica lo pide y está bien analizar el dolor neuropático refractario desde esta molécula. Bueno, lo vamos a hacer, pero eso que puede llegar a llevar años, 3 a 5 años, que esté todas las patas, que esté la forma de financiarlo, que esté el ALMAT de acuerdo en el ingreso de la medicación, que estén estandarizados todos los pacientes, no debe para nada inhabilitar, ni debemos tomarnos ese tiempo para educar a nuestros médicos y educar a nuestra comunidad. Yo creo que la trampa que nos han hecho sistemáticamente es esa, es la trampa del ensayo clínico, y paramos ahí y demorar lo que es información. Hoy yo no estoy dispuesto a respetar esos tiempos. Puntualmente tengo la voz de la Facultad de Medicina como para decir, avancemos sobre los tres puntos, avancemos sobre lo que es investigación, avancemos sobre lo que es educación médica y hagamos talleres comunitarios como para que la gente, ¿no?, en este ida y vuelta podamos reconocer cuáles son los pacientes tratados y poder asistirlos. En los talleres comunitarios, ¿podemos arrancar con la idea de tener algún profesional que nos acompañe, Marcelo? Puntualmente, quien te habla, Marcelo Marte, más allá de mis tiempos, soy un médico hiperasistencialista, anoche terminé de atender 1:30 a.m, o sea que siempre que yo tengo tiempo, me acerco a la comunidad que sea. Ahora hay un planificado de ir hasta Tierra del Fuego, o sea, mientras los tiempos me acompañen, yo no tengo ningún problema de acercarme y hacer un taller, que el taller significa esto, es vincularlo con la comunidad y un ida y vuelta donde salga un conocimiento diferente y una alternativa diferente a la planteada, o sea que puntualmente con Marcelo Morante cuentan las sociedades que quieren. Sabemos que sí, por eso te hacía el compromiso al aire, y la agrupación maplatense de cannabicultores junto con la radio y con todos, podemos hacer algo interesante aquí en Mar del Plata, es cuestión de armarlo y con mucho gusto lo podemos hacer. Perfecto, yo tengo, mira, una invitación al Congreso de Neurología, creo que es cercano a septiembre, pero bueno, creo que si nos ponemos de acuerdo en el tiempo... Yo me acercaría con mucho gusto, sé que Mar del Plata en esto trabajó muy bien, entonces realmente es una comunidad en la cual se cuenta con mucho, con mi respeto, y me parece interesante seguir aprendiendo, porque en esta historia del paradigma médico, yo creo que el médico se debe adaptar a que este conocimiento viene desde las sociedades canabicultoras y del uso recreativo hacia el uso médico, o sea que yo tengo mucho que aprender y escuchar de ustedes. Marcelo, te agradecemos muchísimo y ahí a partir de ahora empezamos a trabajar a ver si podemos hacer uno de estos talleres en el mes de septiembre. Muchas gracias por el contacto y por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias a ustedes por el espacio, la difusión y bueno, nos mantenemos en contacto. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, gracias, buenos días. Hablamos con el doctor Marcelo Morante, investigador y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, pionero en la República Argentina de esta experimentación, tal cual las investigaciones que nos contaba, realmente es muy auspicioso lo que está haciendo el doctor Morante. Además, lo que nos acaba de dejar en bandeja al doctor Morante para que trabajemos en el futuro, es más que interesante. Podría ser el primer encuentro entre agrupaciones canábicas. No está en el futuro. Ya estamos. Y bueno, a ver, de poder borrar esos 3 a 5 años que dice Morante, si los borramos a partir de la comunicación. Es impresionante esto de traer las sustancias de Canadá. Lo mismo. Porque acá no se puede producir. Es verdaderamente impresionante. Es la ley. Es la ley y hay que cumplirla, como siempre nos dice Roberto desde que hace la columna. Es la ley y hay que cumplirla. Y yo de paso quiero aprovechar para comentarles y recomendarles una muy buena nota que salió en el suplemento Radar del pasado domingo, suplemento de cultura de Página 12, una entrevista al periodista Emilio Ruschansky, seguramente muchos o muchas lo han visto, es columnista de la televisión pública, del noticiero, que publicó un libro que se llama Un Mundo con Drogas. ¿Sí? Él es el histórico editor de la revista THC, ni más ni menos, y este libro es muy interesante, hace una especie de investigación comparada de cómo se trata este tema en otros lugares del mundo. Realmente una entrevista muy interesante. Yo voy a ver si puedo acceder al libro en los próximos días, porque habla de unas cuestiones muy interesantes. Muy interesantes y muy dolorosas. Los muertos que lleva esta guerra de las drogas, que Ruschansky lo cuenta perfectamente en este libro. Exactamente. Es una guerra solapada, es un genocidio lo que están haciendo. Exactamente. Así que bueno, habla de que no se puede. Una idea muy fuerte que plantea es que es impresionante la cantidad de gente que, como dice Roberto, ha muerto en la llamada guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la droga, las víctimas de colaterales, digamos, lo vemos en México cotidianamente, en la década del 80 y 90 fue en Colombia, cientos de miles de muertos, de gente que no tendría que haber muerto en esas circunstancias, que ni siquiera se puede comparar esa cifra con la gente que muere de sobredosis de cocaína. Es decir, combatiendo el narcotráfico se ha dejado un tendal de muerto que es verdaderamente, y lo plantea tomando una idea del ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, un genocidio por conteo, por goteo, lo que se está llevando adelante. La cantidad de gente que muere en Latinoamérica por año por víctimas de las redes de narcotráfico. Así que recomendamos la lectura de Un Mundo con Drogas de Emilio Ruschansky, que se editó hace muy, muy poquitito, periodista especializado como pocos en este tema en la República Argentina. Así que acabamos a seguir con esta lucha, porque evidentemente creemos que esto es justo y es necesario terminar con tanta pavada con el tema de la marihuana en la República Argentina. Roberto, recordamos una vez más, ¿cómo hace la gente para contactarse con la agrupación marplatense de canabicultores? Fácil, o por el Facebook buscamos FASO, marihuana, planta verde, comunicación. A días de la FASO. A días de la FASO, señor. Agrupación marplatense de canabicultores, Chacabuco, Italia, todos los martes. Ayer hubo reunión, la pasamos muy lindo, todos los martes, 19 horas. Se dan cursos, se enseña cómo se trabaja con marihuana, con tierra, con plantas, con un montón de cosas. Bueno, arrímese, le va a pasar bien. Gracias por todo, muy amables por su tiempo. Por favor, un placer como siempre tenerte. Roberto, nos vamos a escuchar música, porque después de unas pitaditas, un helado viene bien a veces para bajar un poquito. Los Heladeros del Tiempo suenan en el Mañanero haciendo cuerdas nuevas.